Bueno, profe, queríamos saber qué significa esta celebración para vos. Bueno, para mí es muy importante. Yo recién les comentaba que de grande, ya muy grande, empecé a bucear en mi familia, nadie quería decir nada, pero hay descendencia mapuche y debe haber otra que no busqué y que también me hice la prueba de ancestralía. De cualquier manera, esta idea ya me la habían presentado antes cuando yo conté que mi bisabuela acostumbraba a contarnos historias durante la tarde y que yo nunca había vuelto a escuchar las historias que ella me contaba. Entonces gente de la comunidad me dijo que seguro que mi bisabuela tenía que ver con los pueblos originarios porque tenía la mecánica que era de ellos. Ahí empecé a usar. Y bueno, tiene parte, es muy importante porque es parte de mi construcción de identidad, del saber a algunas cosas que les di significado después de encontrar estas respuestas, que no sabía por qué las hacía o por qué eran costumbre en mi familia. ¿Y qué te gustaría transmitirle a los alumnos que estaban hoy acá? Básicamente que tienen la sabiduría de muchos años y que tenemos que aprender a escucharlos porque ellos son los que nos dan la respuesta para que este planeta que habitamos, esta tierra, que es la que nos sostiene, no termine totalmente destruida, ¿sí? Ellos tienen toda la sabiduría, porque siempre han vivido en comunión con la tierra y con la naturaleza, ¿sí? A tal punto de que muchos de los nombres de los indígenas tienen que ver con la naturaleza. Siempre están relacionados a algún elemento de la naturaleza. Gracias, profe.